¿Cómo queda esto? Y queda prolijo. Las mentiras nos emprolijan, es cierto. Cuando llegará el momento, hay tantos zarpados. Zarpados en todos lados, ¿eh? Zarpados en el trabajo, zarpados en el gobierno, zarpados en las calles con las muchachas. No llegarás a la cima. Seguro que no. Alcanzarás la gloria. Menos que menos. Nos pone al revés. Eso sí, quizás lo de la gloria, no sé si usted coincide conmigo, Rosalía. Buenos días, Rosalía. Buenas tardes. Vamos a acercar un poquito más. Ahí está. Quizás usted coincide conmigo que con esto de llegar a las glorias, el viernes que viene podría llegar a ser. ¿A qué gloria? A la gloria nocturna. De la fiesta de la cerveza de Berizzo, sí, aunque sea 2 o 3 horas de momento de gloria, totalmente, porque cuando uno se alcoholiza, la mente entra en un estado de plenitud, de gracia divina, que todo te chupa un huevo. Te olvidás del Fondo Monetario Internacional, te olvidás de los diarios, de los de derecha, de los de izquierda, de la OPO, de la grieta. Claro, es como que te estás por encima de la grieta. Más que en una grieta, estás en una meseta, en una montañita, por encima de todo, ¿no? Es una grieta inversa. ¿Qué son las montañas, sino una grieta negativa del planeta? Bueno, nos alzamos en esa negatividad de la grieta hacia arriba. Quedó raro eso. Y nos olvidamos de todo y alcanzamos la gloria. Por un ratito. Después, bueno, se acaba la plata. El evento que viene, muchachos, ya les digo, no es gratarola. Llegar es gratarola. Llegar. Bueno, escuchar buena música gratis, eso sí. Va a haber como 108 bandas. Va a ser el Musmano Rock Festival de Berizzo. Vení, hijo de puta, te cagamos trompa. ¡Pasa tu vieja! ¡Ah! Va a ser el Musmano Rock Festival. ¿No vieron Musmano Rock Festival? Sí, bueno, cuando termine este programa, acordate, pone Musmano Rock Festival en YouTube y te vas a encontrar con todos los videos que hicieron Capusotto y Saborido sobre ello. Bueno, va a ser el Musmano Rock Festival de birras y cervezas. Acá en Berizzo, viernes, sábado y domingo. El viernes, el sábado y el domingo que vienen, que son el 8, el 9 y el 10. De este corriente. De abril. Bien, pasamos el chivo. Ya está el llegó chivo, la... ya llegan las birras. Llegó, no, todavía. Los 5 litros eran. Bueno, aunque sea de la Premio Nobel. Sí, la que ganó para mí. Está no acá pide en Montevideo. ¿Eh? No pide nada a usted. Bueno, pero está bien. Ah, importante. El vasito de birra probablemente esté 250 mango 300. Es una pintita. 560 y pico cúbicos. Por ahí acá en Argentina te dan 500. Porque no respetan las medidas anglosajonas acá. Tocan las balanzas, hacen lío con eso. Sí, pero creo que es porque son peronchos. Son peronchos y soberanos. Entonces 500 centímetros cúbicos. Sistema métrico francés. No, el 564 con 48 cúbicos. Una pinta, más o menos. Medio litro y un sorbito. Pida, reclame, por favor, ante los stands, los puestitos que van a vender cerveza, que se la llenen bien. Yo, no, llenámela bien. No, 250 mango, momento. Bien. Tendremos que esperar, mientras tanto, con noticias, con información agradable, desagradable, en fin. En este Día Mundial de la Salud Física o algo así, ¿cómo era? Psicológica. No exactamente psicológica, sino lo contrario. Día Mundial de la Actividad Física, ahí está. Ah, ¿y de la actividad psicológica no hay? No, no hay día. De la actividad, Día Mundial de la Actividad Intelectual. Debe haber, capaz que alguno. Están todos quietos en los sillones pensando, ¿no? No se mueve nadie en el Día Mundial de la Actividad Intelectual. Mire qué activo que está, dice. Si usted es uno de esos activistas intelectuales que está todo el día quieto, puede ingresar al grupo de Telegram que hemos creado, Todo Teorías. Pone ahí en Telegram Todo Teorías y va y deja documentos, audios, conspiraciones, todo tipo de ideas que anden circulando por ahí o que bien usted las estuvo cocinando en la hornalla de su cabeza, la puede dejar en Todo Teorías. Telegram, Todo Teorías, y ahí va. Pone. Bueno, hablando de teorías y demás, vamos con página 12, ¿le parece bien? Las noticias de hoy. En primera plana, en página 12, encontramos carteles contra CFK. Ya venimos hace unos cuantos días con la investigación, que está a cargo de Raúl Colman, las noticias en esta área. Sí. El hombre del auto y el jerárquico de la imprenta. Tras ellos va la justicia por el tema de las carteleras. Un juez nacional ordenó la detención del individuo que llevó a la imprenta el original, con el que se imprimieron los violentos afiches contra Cristina Kirchner, dice página. Violentos y más mentirosos que violentos, creo, aunque también eran violentos, sí. En simultáneo, la justicia porteña va a declarar este miércoles el capataz que ordenó hacer los carteles. Esos son los dos hombres que están en la mira, y hay una puja entre la justicia de Capital, que acusa, como dijimos ayer, al partido peronista de estar detrás de todo esto, y el juez de lo nacional que no, que dice que están los macristas. Hay una grieta en la justicia. Así que sí. Sí, hace rato. Sí, de mucha grieta no hay en la justicia, la hay, pero lo que pasa que todo el sindicato, para no decir casta, todo el sindicato judicial. Hola, sí. Ah, pasó un. Hola, ¿cómo están? Se van para la. Ah, sí, hoy asume. Hoy tenemos un nuevo presidente en el PJ de Berisso, Se ve que lo trajeron ahora en helicóptero. Bueno, estábamos diciendo, el sindicato de estudios al aire libre, en la terraza, ¿vio cómo hacía Mirta Legrand? En verdad, esto es radio, ¿verdad? Como hacía Mirta Legrand en la terraza, bueno, en verano. Nosotros en invierno también vamos a la terraza, así que no va a ser muy agradable. Un poco de frío. Sí. Bueno, decía que el sindicato judicial siempre perteneció a las clases altas. Siempre la gente que llega ahí está. No cualquiera. Está metida en ese asunto, son padres, hijos de. Los meten ahí, no, vení, boludo, estudia abogacía, vení que te metemos como fiscal, tener la vida solucionada, recatada, orientada a la justicia. Bueno, y más allá de eso, la grieta ha sido muy pequeñita, porque los integrantes del Poder Judicial. Populares casi no existían, casi. Eran el 20, el 30%, quizás de cada 10, 2 o 3 tipos eran peronistas, hablando muy pronto. El resto, se reservaba. Es más, ni siquiera eran políticos, lo cual estaba bastante bien antes. Había alguna división entre la justicia y la política algo más clara. Siempre hubo diferencias de uno y otro, obvio. Claro. Carpetazo. Demorame esta causa, cajoneala, epa, claro que sí. Últimamente siempre, eso es mucho más evidente. Todo en la historia de todos los países, no solo de nosotros, sino de los del primer mundo también. Las cosas funcionan así, muchachos. Son intereses y poderes, y resoluciones, y acuerdos, y tranzas, y rosca. Sí, señor, es una cagada esta democracia. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo sé. Hacemos lo que podemos, es el mejor sistema que encontramos. No es para indignarse, es para pensarlo simplemente. Ahora vemos en los últimos años que hay, ¿no? Como un poquito más, la grieta se ensanchó en la justicia, y eso es bueno, porque empezaron a aparecer jueces, fiscales, que son más proclives a tener en cuenta el derecho y consideraciones sociales y ciudadanas, no solo el derecho que les otorgaba el poder y el dinero a aquellos, ¿no? Bueno, tenemos en este sentido que el juez nacional en lo criminal y correccional, Manuel Campos, ordenó la detención de un hombre que supuestamente al volante de un Fiat Palio es el que llevó a la imprenta a los originales, ¿no? Con los que se imprimieron los carteles. En paralelo, la justicia porteña va a declarar este miércoles el jerárquico clave de la imprenta, que era don Pancho Serrano, ¿no? Quien supuestamente fue. ¿Qué sería el de la jabonería de Vieites? No sé. Don Pancho Serrano. Francisco, pero ya como lo vemos todos Francisco, los días, ya tenemos confianza. Pancho Serrano. Revolucionario. el don Pancho este sería el que dio la orden. O sea, están investigando el que la llevó, el que dio la orden, el que la imprimió, el que apretó el botón, el que la pegó, el que hizo la... Sí, capítulo 3. Claro. Este, al menos de nuestro. El que hizo, todavía se pegan con engrudo esas cosas, no sé. No sé. No sé, la verdad que nos por ahí la pegan con silicona mate. Veo que ahora hay materiales así, claro, exóticos. Más moderno, capaz me quede en el tiempo. Y también el famoso publicista vinculado al PRO, Valentín Bueno, que se puso a disposición de la justicia y obviamente dijo, yo bueno, no tengo para los nada mandados. Que, no tengo ninguna relación, yo nada que yo soy bueno. Cayó, a mí me cayó el trabajo. Claro. Yo soy bueno, trabajo bien. Exactamente. Uh-huh. Así que esa es la primera noticia que tenemos aquí en Página 12. Después sigue... Una cosita más quería decir sobre los carteles. Diga. Porque dijo que eran violentos. Página 12 acá estaba. Página 12. Coleman, no Coleman. Sí, Raúl Coleman. Judío como Spider-Man. Como Spider-Man. Sí. Spider-Man. Ahí se lo imagina. Iban Spider-Man, juntos a la Spider-Man con su tonito de fondo. Y trepando en el barrio de Once, por ejemplo. ¿No? Entre los textiles Moya que están en el barrio de Once. Saludos a todos ellos. Vamos a pedirles una campera. Anotá, pedí una campera, ahora se viene el invierno. Sí, no, la de los peruanos no, la de los Moiches. Sí, la de los Moiches, sí, tiene más experiencia que los peruchos. Sí, sí, dale, oca. ¿Estábamos con Spider-Man en 11? No. No, estábamos con los carteles de Cristina. Con la violencia estábamos. Con la violencia. No sé si se dieron cuenta ustedes, yo porque tengo que andar detrás del diseño, tengo que tener un ojo avisor para el diseño, precisamente porque no soy diseñador. Si sería diseñador no me estaría fijando tanto en estas cosas. Paradójico lo que dije, no importa. ¿Qué pasa? Miré los carteles y más la violencia pasa por la muerte, porque esos carteles parecen carteles de luto, de funeral, de velatorio. Vio los oscuros que son, sí, con son la cara. Son como, es como haber encerrado en diseño gráfico a Cristina en un ataúd, prácticamente. Todos negros, ¿no? Bueno, sí, son violentos, claro. Son violentos. Luego sigue Página 12 con otro titular que habla sobre Daniel Scioli. Y se pregunta Página 12. Deme que yo le sigo a mate. Ah, bueno, perfecto. Daniel Scioli 2023, el spot que abrió el interrogante sobre su candidatura. El embajador en Brasil se posiciona en el escenario político. ¿No? ¿Se acuerdan de Daniel Scioli? Pará, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó con Scioli? Aparentemente quiere ser presidente. Hace poquito veíamos que se está gestando por allí la llamada Liga de las Provincias y uno de los nombres que resonaba en esa Liga de las Provincias como posible candidato era el de Daniel Scioli, aunque él en su momento lo había desmentido. Pero bueno, ahora parece que lanzó un spot. ¿Pero cómo la Liga de las Provincias? Sí, sí, como la Liga de la Justicia, ¿se acuerda? ¿La Liga de las Provincias? Uh-huh. Raro eso, ¿eh? Sí, sí, donde los gobernadores de las provincias del interior... están con intenciones, entre ella Perotti y otros, de juntarse para tener más fuerza y hacer más, ser más, ¿cómo sería? Tener más poder de decisión en cuanto a las candidaturas para el 2023. Así que esa es la noticia. Ahí de se viene. No, yo tengo otra propuesta para las provincias. Más que para las provincias. Bueno, sí, póngale, ¿no? Mire, escuche. En vez de la Liga de la Justicia de las Provincias, ¿qué les parece si tiramos unos Vengadores de las provincias? En Marvel va mejor. ¿Eh? Es más. Quedando, ¿no? Va bien, ¿eh? Los Vengadores de la provincia o los Vengadores del conurbano. También. ¿Los Vengadores del conurbano? Se juntarían los intendentes del conurbano, todos en, claro, en claro. La matanza. ¿Eh? Qué bonito. Podríamos. ¡Ay, los poderes que tendría cada uno! Los poderes que tendría cada uno. Los superpoderes en uno, en otro. Hay muchos hombres invisibles en la Liga de los Vengadores. Sí, unos cuantos con urbano. Con manos que se hacen, sí, invisibles. Sí. O se estiran. Está el que... De pasada estábamos hablando de uno que le salen luces por los ojos. El único poder que tiene, le salen luces por los ojos. Y se junta con el que estira las manos. Claro, y sí. De noche son el dúo perfecto, ¿no? Porque uno ilumina y el otro... agarra con las manos. Perfecto. Bueno, yo propongo la Liga de... ¿Cómo no? Hay que hablar con Quichiló, con alguien, sí, para, sí, que implemente. La Liga de los Vengadores, ¿eh? En las provincias. No está mal. Después Página 12 nos da una serie de consejos de cómo actuar ante el posible ataque de una jauría, ¿no? En San Juan, hace unos días, un hombre de 53 años murió y es el segundo en pocos meses. Es verdad, he visto varias noticias de este estilo, de jaurías que atacan personas. Ah, usted sabe que todavía recuerdo hace meses a una muchacha que iba corriendo en el la norte costa, ¿no? También. No, en el norte. Ah. La Rioja, Mendoza, bueno, litoral. Y iba corriendo haciendo running, corría. Un perro, dos perros, tres perros, la mordieron. Salió corriendo más fuerte, más perros la persiguieron, la empezaron a dañar mucho. Logró zafarse, se escondió, llamó por celular a los hermanos, dijo que la estaban atacando unos perros, que lo vengan a buscar. Los perros la encontraron escondida, la atacaron ya fatalmente, ya sangrando. Cuando la encontraron viva, pero murió desangrada. 15 perros, alrededor de entre 10 y 15 perros, la mataron. Bueno, mire, en este caso es el segundo caso mortal en los últimos 4 meses, ¿no? Así que acá consultaron a una experta en psiquiatría canina, María Paz Salinas. Que obviamente lo que dice María Paz es que no hay que culpar a los animales, que ellos actúan así porque muchas veces están en una situación también de violencia, de hambre y demás. Sí. Y entre los consejos que da es, primero, no salir corriendo. Que es lo que elemental. Todos tenderíamos a hacer en una situación, ¿no? Dice, las jaurías de más de 8 individuos son potencialmente mortales y no hay mucho para hacer. Pero lo que no tengo que hacer nunca es salir corriendo, porque lo que desencadena la persecución es la huida. Además, obviamente, uno nunca va a correr más rápido que ellos. Por otra parte, dice, hay que tratar de no confrontar, no mirar los ojos al animal, sino mirar la base de la cola, dice. Eso puede estar bueno. Supongo que tiene que ver con el lenguaje de los animales. No, la verdad no tengo ganas de hacer ningún chiste sobre esto porque me parece algo serio. Es algo serio, sí. No pocas veces, en Merlo, por ejemplo, me han increpado 2 o 3 o hasta 4 animales. Y yo tengo alguna experiencia, alguna relación con los bichos. Lo primero que hago es darme vuelta, pararme, hablarles, quedarme quieto, en silencio. Siempre hago algunas cositas en vez de seguir caminando. Que a lo sumo me morderán un talón, claro, no es tan grave. Pero igual, ¿quién quiere llegar a casa con un talón mordido por unos perros de la esquina? Y sí, hay que entender que esos perritos están solos, no son como los gatos, ¿no? Que los gatos se odian, por eso que están en los techos. De los peleadores. Como los peronistas. Bueno, peleándose entre sí. No, los perros... Enseguida se hace manada. Hacen una manada en base a una jerarquía, claro, de un macho alfa. Entonces no los vas a tener divididos peleándose como los gatos. Los vas a tener en manada juntos. Y lo que dice el líder de la manada, ahí los demás apoyan. Como el peronismo. También. Son perros peronistas. Son peronistas. Son como... el peronismo está en todos lados. El peronismo está en un grano de arena, señora. Y también en todos lados. Qué filosófico que está ahí. Bueno, en fin, los consejos son esos. Ahora de ahí a poder implementarlos, convengamos que es una situación, no sé si traumática, pero bastante complicada. Obviamente, recomienda, no sé si ha leído, ¿cómo? Recomienda asustarlos, azuzarlos con una cartera, con un palo. No, ser peor. Dice eso. Que en ningún momento hay que desafiarlos y no confrontar bajo ninguna forma con los animales. Claro. Pero no correr no sería confrontar, quizás. Si usted no lo mira a los ojos, según la especialista, ahí está el truco. Lo entenderían de otra forma. Obviamente, hace hincapié la especialista en que es un problema no de los perros, sino de educación de las personas que tienen perros, que no los pueden mantener, que los abandonan en las calles. Básicamente un problema de educación, ¿no? Nos podemos detener, pero un minuto sobre esto. En Merlo he visto, no aquí en Berisso, en Merlo he visto que mucha gente se hace a cargo de un perro a medias. Y no es que está mal del todo, ¿eh? Porque la verdad no tienen ni el tiempo, ni la disposición, ni el dinero para andar gastando 2.000 o 3.000 pesos por mes en alimento. Entonces lo que se hace es un perrenazgo a medias, ¿no? Bueno, le damos comer de vez en cuando con lo que sobra, lo dejamos ahí en la puerta... Y si molesta mucho, le abro la puerta y sale y hace lo suyo. Pero si muerde a alguien, no se hace cargo. Está y no está acá. Claro. No es gente mala, no es gente que toma un animal y luego lo maltrata y lo suelta. No, es gente que, bueno, termina teniendo un perro a medias en su casa. Si me hace caso y es bueno, bueno, cada vez va a estar más cerca de la puerta o inclusive adentro. Si es un poquito salvaje y atorrante, bueno, que le abriré la puerta, que salga. Si me mira a mí y me mueve la cola, listo, lo toco tres veces, chao. Pasa muchísimo eso en provincia. Perros que no son ni de la calle ni de alguien. Claro. También están aquellos que los maltratan y que a raíz de ese maltrato el perro queda loco. Y que cuando le abren la puerta para que salga a pasear, hace desastres. Sí. Exactamente. Pero es más el primer caso. Raro, intermedio. Porque luego le querés decir a esa persona, che, es perra, castrala. Claro. Dos lucas sale demasiado costar un animal. Que lo tres de comer, lucas. Que lo cuido más o tres menos. Tres luquitas. Claro. Sale en el veterinario. Hay un gris ahí muy extraño que es que genera esto, que haya pequeñas jaurías o manadas en muchos lugares del conurbano y de todo el país. Exactamente. No sé si quiere que vayamos con tiempo. Con tiempo argentino me refiero. Vamos con tiempo, sí. Tiempo argentino tiene en primera plana pago al FMI, reunión con representantes gremiales. No sabemos qué se está por debatir el tema del pago al FMI. Así que esto es prioridad para la gente de tiempo, quien también titula en segundo lugar, Cristina suma territorio y sindicatos al debate por el fondo para el fondo, justamente, el fondo para el fondo. Sí. Bueno, luego hablan del fallecimiento de la ex vicegobernadora bonaerense Graciela Giannetasio. A los 71 años falleció quien fuera vicegobernadora de Felipe Solá, si no me equivoco. No la Juno. Con todo respeto digo esto, sí, sí, ¿no? Sí. No la conocía. Creo que fue ministra de Educación en el momento también. Sí, yo lo tengo vinculada al área de Educación principalmente. ¿Y en el destape qué andamos? En el destape tenemos en primer lugar, ¿hasta cuándo, perdón, va a bajar el dólar? ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Así dirían los muchachos que leen. En realidad el título es ¿hasta cuánto? No es hasta cuándo, pero bueno, ¿hasta cuánto va a bajar el dólar y por qué? Ayer lo hablábamos esto de que descendió el dólar blue y... Y a ver, sí, el informe se basa en eso. Después tenemos el Papa Francisco denunció la masacre de Buya como una atrocidad, ¿no? La masacre que el gobierno de Ucrania tenemos... acusa a las fuerzas rusas de haber masacrado. Estamos para cruzar un poquito de información en los portales corporativos de la oposición, de la mesa empresaria generalmente. Inclusive hasta ellos llegan a poner en sus portales que hay denuncia de Putin que dice esto es mentira. Sí. Esto es mentira, esto no es así. Al contrario, dañaron a mis muchachos, básicamente, ¿no? Sí, acusan de que hay una puesta en escena. Hay una acusación en ambos sentidos de que si es masacre o no es masacre. A ver, aparte, ya en una guerra. Bueno, masacre estamos hablando de crímenes de guerra, de detener y ejecutar a gente sin motivo alguno, indefensa, ya detenida. Eso se entiende como un crimen de guerra. A mucha gente podrá decir, pero están en guerra, o sea, ¿dónde está el gris? O sea, por ejemplo, sucedió en la Segunda Guerra Mundial, no estoy justificando nada de esto. De hecho, no sabemos qué pasó en Bucha porque no nos podemos informar través de los intereses que alimentan a estos portales de información. Es muy difícil informarse sobre esto. Yo apostaría, siendo esta la situación, que podríamos encontrar más información en los portales sociodemocráticos progresistas, ¿no? Sí, oficialistas en su mayoría. Por lo menos que. Como que, por ejemplo, Tiempo o El Destape, creo que no tienen, no están tan conflictuados, tan interesados en que uno u otro bando tengan razón. Entonces creo que por allí podemos descubrir un poco qué está pasando. Luego voy a recomendar canales de YouTube para que ni siquiera tengas que depender de estos portales que por ahí no pueden estar en contra del gobierno en su investigación o declaraciones. Están en contra de las posiciones. Decía, crímenes de guerra hubo, siempre en toda guerra hay, sucede, ¿no? No hay ley, así que puede suceder cualquier cosa, desde violaciones como mínimo, para empezar, ¿no? Sí, hay denuncias. Pero en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se puede entender como crimen de guerra que tuvieron que diferentes bandos ejecutaron a sus prisioneros, no exactamente porque los querían ejecutar, sino porque no tenían para darle de comer. Entonces, ya está, los ejecuto. Y de maneras que sean económicas para ahorrar material bélico. O sea, los matamos, pero no con balas. O vemos con una bala cuántas cabezas puede atravesar. Por ejemplo, es así de duro el asunto de la guerra, muchachos. Por eso, crímenes de guerra y bueno. En Bucha, ¿sabemos lo que pasó? Todavía no. Tenemos uno de los titulares más importantes de Página 12, que también lo retoma sobre todo Tiempo Argentino, que tiene que ver con la situación en Perú, ¿no? Venimos de ver que en Perú se había dictado el toque de queda, sí. Estado de emergencia, que luego el gobierno dio marcha atrás porque la gente salió a las calles, hubo movilizaciones muy grandes. Y titula Página 12, Pedro Castillo pierde apoyo en los sectores populares. La situación en Perú tras el fallido toque de queda, ¿no? Como decíamos recién, lo tuvo que levantar porque la gente comenzó a salir a las calles. Obviamente sabemos que hay situaciones que están fogoneadas, puede ser, por el término, ¿no? Las fuerzas fujimoristas y demás, y los sectores de derecha que desde que antes de que asuma ya estaban queriendo derrocarlo, obviamente, al gobierno. Sí. Pero bueno, una serie de medidas. Asumió con los poderes en contra, ¿no? Con el Senado, con las cámaras en minoría. En minoría, exactamente. Pero bueno, se han venido, a causa de la guerra también en Ucrania y otros factores, se han venido dando ciertas subas en los recursos que han hecho que se levanten los sectores transportistas, los sectores vinculados con la agricultura. En principio se había negociado con ellos, o al menos con algunos de ellos, pero otros no habían estado de acuerdo con lo que se habría firmado con el gobierno, por eso se han dado una serie de cortes, hay lugares donde ha habido directamente saqueos, donde la situación de violencia ha sido bastante grave, por lo cual el gobierno había decidido, ¿no?, establecer un toque de queda. También hay sectores de izquierda que acusan a Castillo de utilizar las mismas medidas represivas que él mismo criticaba con los gobiernos de derecha, ¿no? Así que bueno, hay una situación bastante complicada aquí para los peruanos. Claro, el asunto se mide entre si uno utiliza, no digo justificándolo a Castillo, esto en absoluto, pero si uno utiliza la represión para contener, o medidas represivas, restrictivas, para tapar lo que podría ser una manifestación libre, democrática, o para contener el caos. Son dos cosas diferentes. Claro, hubo cortes de rutas y demás, ¿no? Esto sucede hace 8 meses que está Castillo en el poder, ¿cierto? La situación se desmadró, por decir de alguna manera, justamente porque el precio de los combustibles voló. Aumentó, claro, los sectores más... O lo hicieron aumentar. Desmesuradamente. Claro, ¿hasta qué punto aumentó naturalmente? Muchachos, siempre tenemos que pensar esto. ¿Hasta qué punto? Ah, aumentó el precio, aumentó acá, aumentó allá. Está bien, aumentó y te va a afectar el bolsillo. Pero reflexionemos, pensemos. ¿Es el mercado el que lo aumenta? No, sí, el precio que a vos te llega al bolsillo. ¿Es el que el mercado aumentó o es el que querían que aumente? Lo que pasa es que justamente estamos en una crisis, casi se podría decir energética, con el tema de la guerra. Y sí, también puede ser que ciertos sectores se aprovechan de esto, obviamente. Para voltear a un presidente que no está en su ideología política o en su línea de intereses. Acá dice Tiempo Argentino que durante el fin de semana se anunció una tregua en el paro, el aumento del sueldo mínimo, la exoneración del impuesto al consumo al diésel, a la nafta, también la baja de los precios, no se trasladó de manera inmediata a las estaciones de servicio y el lunes las protestas se extendieron en al menos 14 regiones del país, en algunos casos de manera virulenta. Como decíamos, habían llegado a una especie de acuerdo donde también se iba a sacar el IVA, bueno, son medidas que el gobierno estaba tratando de generar para calmar toda la situación. Cerca de la medianoche del lunes 4, el jefe de Estado anunció que se decretaba el estado de emergencia en Lima y en la provincia de Callao, y se declaró la inamovilidad ciudadana, o toque de queda, desde las 2 hasta las 11:59 p.m. del martes. Bueno, sin embargo, luego lo tuvieron que levantar porque justamente salió muchísima gente de las calles, ¿no? Si bien el diario rescata que los sectores menos favorecidos no serían los que salieron, pero sí que no estaban conformes, ¿no?, con la situación económica del país. Bueno, podemos ir a una tanda Y luego nos queda algo del destape, tapas reales y el otro mazo de cartas, el mazo de la derecha. Mientras tanto, recordando algo que aconteció en este bloque, algo que se cubrió en este bloque, podríamos ir con The Stooges, creo. The Stooges tienen un buen tema. Y bueno, una de las maneras de zafar de las jaurías salvajes que nos increpan en el país y en el conurbano es querer ser un perro, ¿no? Ahí está. Camuflarse como perro. ¿Eh? Si no puedes contra ellos, sí, úneteles. Por eso que en la voz de Iggy Pop y su banda Stooges va a sonar aquí en Buenas Tardes Pueblos Libres, I Wanna Be Your Dog. Sentir el nuevo empuje de la juventud. Y siempre estar a la vanguardia con la novedad. Póngase usted el nuevo vaquero. Far West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Far West. ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio? Ubita, ubita, ta ta ta ta, ubita, ubita, ta ta ta ta, tome vino, ubita, ta ta ta ta, y después me cuenta, ta ta ta ta, ubita, ubita, es natural, ubita, ubita, no tiene igual, vino, vino, ubita, ta ta ta ta, y tengo boleta, ta ta ta ta. Para levantarse, ponme píldoras rojas. Al acostarse, chiquitita, pero cumplidora.